Hola, buenos días. La jornada está pensada para todas las instituciones de Carmen de Patagones y de Patagones. También fue extensivo, hemos recibido grullas desde distintos lugares de la Argentina, de Viedma, nos mandaron desde Chaco imágenes. No llegaron las grullas, pero sí las imágenes que se suman a esta propuesta. Es una propuesta de paz. Nosotros cambiamos la escuela, cambia esta tarea de trabajar por la paz a partir de un hecho que fue triste para todos. Así que bueno, están todos invitados, todos trajeron grullas, quienes no pueden venir las pueden acercar, vamos a estar acá hasta las 12 y después de 13 a 14. Adriana Roumec, que es la directora, en este momento está viniendo con los chicos de la escuela secundaria 2, están trayendo grullas también desde allá porque la actividad comenzó hoy a la mañana en la escuela, así que bueno, esta es la propuesta. Bien. Quien quiera acercarse y traer un deseo. Entiendo que mañana también va a haber actividades. Mañana también va a haber actividades en Los Tres Ojos, en la costanera. Así que, muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego, gracias.